las estrellas que de noche veía, todas ellas en el cielo están, aún sin verlas durante el día. Brillan también cuando el sol no está. Son trillares de estrellas y yo no sabía que están en el cielo también si es de día. ¿Cómo puede el cielo tener tanta estrella? ¿Cómo puede? Parece un mar de arena. Que en la playa veía tantos granos que en el suelo están, puñadito de arena que tomo en mi mano, tantos granos que nadie los puede contar. Son trillares de granos y yo no sabía que el número aumenta de noche y de día. ¿Cómo puede una playa tener tanta arena? ¿Cómo puede? Parece un cielo de estrellas. Tanta arena, tanta estrella, tanta arena, tanta estrella. Las estrellas que de noche veía, todas ellas en el cielo están, aún sin verlas durante el día. Brillan también cuando el sol no está. Son trillares de estrellas y yo no sabía que están en el cielo también si es de día. ¿Cómo puede el cielo tener tanta estrella? ¿Cómo puede? Parece un mar de arena. Tanta arena, tanta estrella.